Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola colegas, una semana más desde Canal San Roque Radio os traemos a través del mundo en nuestra antena Código Q, un programa por y para la banda ciudadana. Continuamos con la iniciativa de enseñar un poco de las comunicaciones digitales en radio. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario, además de nuestra emisora, un ordenador con un programa gratuito especial y una interfaz para que conecte ambos aparatos. Pero no solo se envían textos escritos, por radio podemos enviar imágenes estáticas en blanco y negro o en color, en televisión de barrido lento o SSTV. Un término técnico para SSTV es la televisión de banda estrecha que transmite usando la banda lateral única, BLU o SSB en inglés. Dado que los sistemas de SSTV operan en frecuencias de la voz, los radioaficionados usan este sistema en las bandas de onda corta, también conocido como HF. Su sonido es así. La próxima semana descubriremos el APRS, pero ahora es el turno de las noticias de CB. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Los amantes de los modos digitales en banda ciudadana están de enhorabuena, ya que se ha creado la herramienta total para trabajar en digitales. Es el Digital CB Club, una idea impulsada por miembros del Club Lima Oscar Maik y que se va a convertir en imprescindible para realizar comunicados. Digital CB Club es un portal donde todos los que lo deseen pueden formar parte formalizando un registro, obteniendo así un nuevo indicativo con las siglas Delta Charlie y un numeral. El club solamente abarca modos digitales, con la intención de formalizar el uso de este tipo de modo en la banda ciudadana. Cabe destacar que el portal es totalmente autónomo, es decir, él mismo se encarga de confirmar todos los QSO de sus miembros, de crear los diplomas con sus activaciones permanentes, así como sus concursos, y estos últimos abiertos a todos los operadores de CB del mundo, y hasta la creación de membresías de sus miembros y sus carnes de socio. Como complemento, recalcar las semanas de programación y el aprovechamiento de recursos con los que ya se contaban, pero que nunca se habían puesto en práctica, para conseguir afianzar un proyecto totalmente innovador, del que estamos seguros será ampliado con más entretenimiento para operadores de CB27. El club nace con la intención de seguir ampliándose y ofreciendo más servicios, consejos, clúster, chat, etc., así como ampliar los idiomas disponibles u ofrecer soporte técnico. Por supuesto, pertenecer al Digital CB Club es totalmente gratuito. El grupo Alfa Tango España ha organizado para los días 6 y 7 de junio de 2015 un concurso en modo PSK31 exclusivamente. El concurso de 24 horas dará comienzo a las 16 UTC del sábado. Para el concurso de digitales se recomienda usar el margen de frecuencia comprendido entre 27.400 y 27.405 megaciclos. Y pueden participar cualquier estación que lo desee independientemente del grupo al que pertenezca. El formato de la llamada será CQ Alfa Tango Whisky Whisky PSK Test. Las estaciones intercambiarán números correlativos comenzando por el 1 y todos los participantes usarán un indicativo tipo 11 metros, es decir, número de división, siglas y unidad. Se recomienda utilizar una potencia no superior a los 12 vatios. Podrá utilizarse el clúster, pero queda totalmente prohibido autoanunciarse o el anuncio encubierto. El QSO con cualquier estación no Alfa Tango vale un punto, con estaciones Alfa Tango 2 puntos, con estaciones Alfa Tango Española 3 puntos y con una estación especial 30 Alfa Tango guión PSK 5 puntos. Se han previsto varios premios, el Champion a la estación con la puntuación final más alta, el premio Estación Amiga a la estación no Alfa Tango con la puntuación final más alta, el premio Alfa Tango Internacional a la estación Alfa Tango no Española con la puntuación final más alta o el premio Hispania a la estación Alfa Tango Española con mayor número de QSO. También se otorgará diploma de participación a todos los participantes que acrediten un mínimo de 5 QSO válidos y un diploma premium a todos los participantes que acrediten un mínimo de 25 QSO válidos o bien un mínimo de 15 QSO válidos y la estación especial. El resto de las voces puede consultarse en la web www.alfatangospain.es. El grupo internacional de DX Sugar Delta ya ha hecho públicas las bases para el concurso anual de esta agrupación, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre y 7 y 8 de noviembre. El contest está abierto a todos los grupos de radio y a todos los operadores. Antes, el fin de semana del 6 y 7 de junio, se celebrará el concurso europeo de este grupo. Mercatrón, mercadillo de la electrónica y de las telecomunicaciones, se va a celebrar durante la mañana del 31 de mayo en la Alameda Alfonso XI de San Roque, justo a las puertas del Museo de la CB y el Teatro Juan Luis Galiardo. En caso de lluvia, poco probable, se celebrará en el interior del teatro. Mercatrón da cabida a bienes relacionados con la electrónica, los radioaficionados, la banda ciudadana, la música, la informática y las comunicaciones. Es una iniciativa del Museo CB respaldada por el Ayuntamiento de San Roque y la Unión de Radioaficionados de Algeciras, en la que se van a vender y comprar artículos nuevos y de segunda mano, y está especialmente pensado para los radioaficionados, llenando así un importante hueco en ese tipo de eventos casi inexistente en Andalucía. Exponer o instalar un puesto en Mercatrón es gratis y se puede vender todas aquellas cosas relacionadas con la electrónica. Este mercadillo se celebra una vez al año y es el único de sus características que se organiza en la Baja Andalucía. Y permíteme, compañero, que te pida un favor. Pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-cb.com. Muchas gracias y nos escuchamos. 7-3. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mic to you.